Bueno, estamos celebrando el primer domingo de la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo litúrgico de contrastes, como la vida misma lo es. Y el secreto de vivir bien la Cuaresma, y entonces también la vida, es sostener los contrastes sin suprimir ninguna de las partes que forman los contrastes de la vida, los contrastes de la Cuaresma. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la Cuaresma es un tiempo donde estamos siendo invitados a tomar contacto con lo más frágil, lo más vulnerable, lo más débil, pero también con lo más bajo de nosotros mismos, con lo peor de nosotros mismos. Tomar contacto con nuestra sombra. Pero además, mirar y encaminarnos, desear caminar hacia nuestro lado más luminoso. La Cuaresma es un camino hacia la luz pascual. En la vigilia de Pascua todos vamos a renovar nuestra fe bautismal, nuestra condición de hijas, hijos, amados por Dios. La Pascua es el tiempo de donde seremos recreados en nuestra santidad bautismal. Hay en mí, opacada quizás por mi vida tal como la estoy viviendo, hay un resplandor que es nada más y nada menos que el amor de Dios que me hizo, me creó a su imagen. Y puedo entonces brillar y resplandecer de un modo distinto. Soy ese luminoso que espera recuperar su plena luz en la Pascua, pero también soy este hombre, esta mujer, este joven, débil, oscuro, confundido. Digo, sostener el contraste significa asumir lo peor de nosotros, no renunciar a lo mejor de nosotros. Quizás el gran desafío de la vida tenga que ser, seguramente, asumir ser tan mísero, aceptar ser tan grande, no renunciar a mi grandeza, pero tampoco ignorar mi bajeza. Siempre el punto de partida para ir hacia lo más alto va a ser nuestro punto más bajo. Y mientras yo no acepte mis sombras, mis lugares vulnerables y confundidos, de los cuales surgen seguramente las peores actitudes, nunca podré convertirme, nunca podré transformarme, nunca Dios podrá llevarme hacia esa luz interior que también me habita. Fíjense cómo este contraste aparece en los textos bíblicos de hoy. El Génesis nos habla no tanto de un personaje que se llamaba Adán. Adán significa ser humano, literalmente. Adán es hombre, ser humano. El ser humano, entonces, tiene un soplo de vida que proviene de Dios. Dios crea al hombre, insufla sobre él su soplo y resulta el hombre un ser viviente. Todos nosotros, cada ser humano, vive con el aliento de Dios. Somos vivos y la vida se manifiesta en tantas cosas lindas, tanta vida que ustedes, nosotros, generamos, procreamos, criamos, educamos, servimos. La vida, el mundo, está cargado de ese aliento vital de Dios que nos hace ser personas fecundas, ricas, simpáticas, amables, servidoras de la vida. Pero Adán, que resultó inicialmente un ser viviente por su caída en el pecado, hace ingresar la muerte en el mundo. Por el pecado de Adán, por el pecado de un hombre, entró la muerte en el mundo. Y entonces ahí está el contraste. Somos vivos y nuestra vida nos genera mucho gozo y mucho placer, mucha alegría, mucha gratitud. Pero también somos deudores de la muerte, en el sentido que estamos infectados con esa fragilidad. Y entonces aparece como contraste de Adán, Jesús. Jesús es aquel donde resplandece la obra de Dios en él, y donde, saboteada, agredida, tentada, sin embargo Jesús puede superar ese ataque. La escena que escuchamos recién de las tentaciones en el Evangelio de Mateo, dos veces el demonio le pregunta a Jesús, desafiante, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, perdón, ¿cómo si tú eres? La escena anterior, exactamente anterior en la película, en la trama narrativa de Mateo, es el bautismo de Jesús. ¿Qué pasa en el bautismo de Jesús? El Espíritu desciende sobre Jesús y se escucha una voz que desde el cielo le dice, este es mi hijo muy querido. Entonces Jesús viene de una experiencia de confirmación de su identidad, de quién es Él, el Hijo amado de Dios. Y el mismo espíritu que recibió en el bautismo, el espíritu lo conduce al desierto para que Jesús viva la experiencia de puesta a prueba de su identidad más profunda. Y narrativamente Mateo recrea un poco los 40, a partir de los 40 días de Jesús ayunando, muriéndose de hambre, de frío y soledad, reproduce todo el destino del pueblo, toda la vida, la vivencia del pueblo judío que estuvo 40 años en el desierto, muriéndose de hambre, con frío y con soledad, y rebelándose contra Dios y contra Moisés. Bueno, el ser humano, nosotros, como cuando los judíos, ¿no?, nos sentimos apremiados por dificultades de salud, de laburo, de trabajo, de relación en la pareja, con tus hijos, de tener que afrontar situaciones nuevas que hasta este momento nunca habías vivido, y eso significará crecer, avanzar. Y uno se resiste a crecer porque te da miedo. Cuando uno se ve apremiado, digamos, por esas situaciones, nuestra experiencia se parece a la del desierto, donde apremiado el pueblo judío en el desierto cayó en la tentación de rebelarse y donde Jesús, frágil, con las defensas bajas por el hambre que tendría, también experimentó el asedio de la duda y de la tentación. ¿Seré hijo de Dios? Eso es lo que le quiere hacer sentir el tentador, pero Jesús afirma y confirma que es hijo de Dios con la palabra de Dios. Entonces, Él es el que supera precisamente la tentación apoyándose en el Padre que le había dicho, tú eres mi hijo. Por eso entonces el desafío que nos invita a vivir la liturgia, la iglesia en la cuaresma, es aceptar que las dificultades de la vida pueden apretarnos de tal modo que nos hacen confundir. Pero simultáneamente, o la confusión consiste en simultáneamente experimentar cosas horribles en uno y cosas muy lindas en uno. ¿Cuánto amás a este hijo? ¿Y no lo querés matar en este momento por sus conductas, sus reacciones, sus actitudes? ¿Cuánto querés a tus viejos? ¿Y acaso no los querés matar? No lo mates porque te va a dejar sin financiamiento, entonces no vas a poder tener la extensión de la tarjeta, pero lo que más nos duele es lo que más amamos. Lo que más nos hace entrar en conflicto es esa contradicción interna entre lo más lindo de nuestra vida, que se convierte en situaciones determinadas, en aquello que quisiéramos sacarnos de encima. Y lamentablemente a veces, frente a situaciones de asedio, porque la vida aprieta, uno se pregunta, ¿para qué me casé con este tipo, Dios mío? ¿Para qué me casé con esta mujer? ¿Para qué tuve este tercer hijo? ¿Para qué me dice cura? Todas las tentaciones son en cosas concretas, pero finalmente afectan a la identidad. Ser esposo de esta mujer, o mujer de este hombre, o padre de este hijo, o cura de esta comunidad. Y entonces, estos ruidos van a estar siempre por nuestra condición heredera de la de Adán. En nosotros está ese virus de fragilidad que ante al pressing desde afuera vamos a entrar en duda y confusión. Y la cuaresma es entonces, insisto, el tiempo donde no hay que hacer como que, no, todo bien, todo bien. Hay que intentar tomar contacto con esos ruidos interiores que son tentaciones de renegar de nosotros al renegar del otro, renegar de esta mujer, de este marido, de este hijo, de esta comunidad, de esta. Renegando de los otros, estoy renegando de mí. Y entonces, sintiendo esa duda, esa debilidad, querer superar esa condición, yo diría, oscura y opaca, haciéndome cargo de que tengo que renovar mi identidad bautismal. Yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y es lo que vamos a hacer en la vigilia de Pascua en este lugar. Vamos con las velitas encendidas, renovar la fe bautismal. Y renovar la fe bautismal diciendo yo soy bautizado, soy hija de Dios, y desde ese lugar soy cura para ustedes, soy mujer para vos, esposo para vos, hija, hijo de estos viejos, papás de estos chicos, hombre que laburando resiste a las tentaciones de corrupción ética o de digamos, generar conflictos y entonces se afirma como un cristiano comprometido, creyente, coherente, y así con lo demás. Y entonces superaremos, insisto, nuestra fragilidad a partir de la fe y confirmaremos nuestro lado más luminoso. Será entonces una Pascua de transfiguración, de transformación, de la cual nos va a hablar el domingo que viene y lo esperamos para poder profundizar en esto. Bueno, qué lindo sería entonces que los que tengan más confianza entre sí, las parejas, los matrimonios, en alguna familia, puedan en esta cuaresma blanquear sus dudas, sus miedos, sus confusiones, su tentación. Porque cuando estás en duda, en tentación, digamos, lo compartís y bueno, eso ayuda, uno no se siente tan solo. Pero que además de decir, bueno, estos son los líos que tenemos ahora, además poder reconocer que esa situación es como un trampolín donde te puedes apoyar apoyado en Dios, aspirar a ser una cristiana, un cristiano mejor. Ayudémonos entonces a reconocernos frágiles y pecadores, ayudémonos también a aspirar a ser mejores como personas y resplandecer en la santidad cristiana, que es la que vamos a renovar en la próxima Pascua.